arderá hasta los cimientos. Sus cenizas el viento se llevará, y al final, cuando hayamos muerto, el viento volverá a reinar y el silencio se hará del lugar. Y el silencio se hará dueño del lugar. El ser humano está condenado a la insatisfacción perenne. El bienestar solo es un alivio transitorio del dolor, fulgurante y eterno. Y por allí caminan los pobres hombrecillos, en realidad ignorantes de lo que les depara el destino. Condenados a la insatisfacción perpetua, sin poder eludirla, apenas postergarla, rebosantes de la ilusión les confiere su ignorancia, la de su destino, la de su